¿no? ¿Cuándo es bueno confiarle a hermanos? Bueno, cuando vamos viendo que nos hemos... Primero, el liderazgo de la congregación tiene que estar formado por discípulos. Hay un hermano, dos hermanos que se han tomado el tiempo de formar discípulos. De un grupo pequeño de personas a las cuales, con las cuales estás pasando tiempo. Les puedo contar para graficarlo, digamos, el ejemplo más cercano que tengo, que es lo que hemos hecho en la congregación en la que me congrego, en la cual pastoreo. Hemos dedicado un poco más de 2 años para formar un grupo de liderazgo con el cual nos hemos reunido todos los sábados y aparte convivir, no dije que vivimos juntos, sino cada uno vive en su casa, pero digo, pasar tiempo juntos, y llega un momento donde, bueno, ahora es el momento de que se les puede confiar el formar otros discípulos. ¿Se entendió? ¿Responde la pregunta? ¿Satisfechos con la respuesta? Muy bien. ¿Cuándo es bueno así, llanamente? ¿Cuándo es bueno confiarle eso? ¿Iniciar el discipulado? ¿Cuándo ya, es bueno? Ya. Hoy. Cuando estés dispuesto, listo, vamos. Ya. Hoy. Muy bien. ¿Es parte del discipulado ser formado en un seminario teológico? ¿Se entiende como si es indispensable, no? ¿Es parte? ¿Hoffna pregunta esto? No es indispensable, no necesariamente. Es bueno, es recomendable, especialmente cuando alguien asume una responsabilidad de dirigir en la enseñanza toda una congregación, por supuesto, y no vamos a demeritar la importancia de ello. Pero ni por mucho puede ser algo que se establezca como indispensable o insustituible. La verdad es que cada uno de los miembros de una iglesia, de todos los que formamos la iglesia, vamos siendo formados en el conocimiento de Cristo y creciendo en Él. Y conforme nuestro propio crecimiento, por supuesto, podemos ir enseñando eso, enseñando lo que vamos aprendiendo a otros. De manera que siendo bueno, siendo útil, no se podría catalogar como indispensable para ello. Hay que mirar cómo lo hizo Jesús, ¿no? O sea, si uno dice, esto no lo hizo, por algo no lo hizo, y si esto sí lo hizo, por algo sí lo hizo, ¿no? Pero claro que puede ser útil ir a un seminario y estudiar sistemáticamente la doctrina, puede ser útil. O sea, no es indispensable, pero sirve también. Okay. ¿De qué manera puedo descubrir en qué área está mi llamado en un ministerio? ¿De qué manera puedo descubrir en qué área está mi llamado? Pues participando de la iglesia. Bueno, esto no se puede recibir o entender de otra manera que teniendo relación, que siendo participando y practicando, ¿verdad? Lo decíamos hace un momento, ejercitándonos para la piedad. Hay muchas áreas en las cuales debemos ejercitarnos para esto y por supuesto eso saca a la luz los dones o el llamado que Dios pudiera estar teniendo para alguno para enfocarse en determinada tarea en la iglesia. Pero esto no se puede hacer más que participando, siendo participantes activos en la vida de la iglesia. Lanzándose al ruedo. Eso, y ¿qué te ha confiado el Señor? Si tú miras tu vida, ¿qué te ha confiado el Señor? ¿Qué capacidad crees que tienes y qué cosas te ha confiado el Señor? Bueno, Él no confía cosas porque dice, bueno, pues, tal cosa, pero no quiero que lo uses, ¿eh? O sea, sino que Él da capacidades, da cosas, elementos, recursos para que los uses. Esa es una primera. Lo segundo es, ¿a quién amas de una manera... de alguna manera especial, ¿qué carga tienes? Un hermano puede decir, no, los ancianos, tengo una carga por ellos y estoy orando por ellos y los amo y por algo tienes esa carga. Dios, o sea, hacer una tarea sin amar a esas personas, olvídense. O sea, si doy mi cuerpo para ser quemado y entrego todos mis bienes, pero no tengo amor, de nada soy, de nada me sirve. Entonces, tienes una carga especial por cierto grupo de personas, por cierta tarea. Quisieras que algo suceda en la iglesia y dices, ay, tengo esta carga. Bueno, es algo llamativo. Luego, la congregación, la iglesia, no llama. ¿Se entiende? Llama o llama. Llama. No llama. La iglesia confirma el llamado. Es Cristo quien llama. Entonces, uno puede ir al liderazgo de la iglesia, tengo esta carga, tengo esto, estas capacidades, y la iglesia puede decir, todavía no lo vemos, esperemos un momento. O puede decir, sí, confirmamos, avalamos esto que tú estás teniendo, esta carga especial. Recordar, por ejemplo, en Hechos 6, cuando se hace necesario llamar a varones para que atiendan en las mesas de las viudas. Allí se reúne la necesidad que la iglesia tiene con la confianza que la iglesia le deposita a los hombres a los cuales le encarga esta tarea. La iglesia juega un papel muy importante en esta confirmación de aquello a lo que Dios está llamando a los hombres, ¿no? Y ese caso de Hechos 6 puede ser una muy buena guía para todos nosotros, ¿no? Así es. Escuché por ahí a un pastor decir, ¿cómo vamos a saber si somos buenos esposos? ¿De qué manera vamos a saber que somos buenos esposos? Casándonos. De entrada, cásate. ¿Cómo vas a descubrir qué llamado tienes? Ponte a servir. Ofrécete. Di, yo quiero, yo puedo, me dispongo. Entonces descubrirás si, qué llamado tienes y en qué área de servicio. Amén. La práctica. Si yo estoy pasando aflicciones, ¿cómo puedo estar segura? Entonces esto lo escribió una mujer. ¿Cómo puedo estar segura aún de si poder enseñar a otros, considerando que las causas de las aflicciones pueden ser una reprensión del Señor? ¿Se entiende la pregunta? Si yo estoy pasando por aflicciones, ¿cómo puedo estar segura aún así de poder enseñar a otros? Bueno, las aflicciones son parte de un proceso de enseñanza, de crecimiento de parte de Dios. Lo que creo yo, y espero estar entendiendo bien la pregunta, esta experiencia del día a día con Dios, que incluye necesariamente los tiempos de aflicción y hasta los tiempos de disciplina del Señor, son ocasión de crecer y también de instruir a otros a ese respecto. Buena pregunta, realmente muy interesante. Nosotros no hacemos las cosas por hacerlas, no predicamos porque nos gusta predicar, no cantamos porque hay como me gusta cantar o tocar un instrumento, sino tenemos que entender que estamos delante de gente que necesita que la edifiquemos, que la consolemos, que los guiemos al Señor. O sea, hay gente que está sufriendo. Todos nosotros, de alguna manera, entendemos que Adán y Eva se equivocaron y que hicieron una locura al revelarse a Dios, porque todo el sufrimiento que vemos, la muerte y todo lo que sucede malo es causa directa y nos muestra que Adán y Eva se equivocaron, que fue una locura revelarnos a Dios. Estamos en este mundo caído de aflicción. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Estamos en este mundo y nuestra naturaleza lucha dentro nuestro continuamente, y nosotros somos formados a través de las aflicciones para que Cristo nos consuele y así podamos consolar a otros en sus tribulaciones. Esto está en 2 Corintios 1 y sería muy importante que los que tengan estas dudas lean 2 Corintios 1, donde dice que el apóstol Pablo y sus colaboradores están sufriendo para ser consolados y así poder consolar a otros. Entonces es vital el caminar ese sufrimiento con el Señor y aprender con Él en nuestras aflicciones. Esa es una gran parte del madurar. Yo le diría a esta hermana, bienvenida al club. La verdad es que lo que usted ve, incluso a los pastores que y a los maestros que enseñan a toda la iglesia, en gran medida es fruto de esas aflicciones, de esas mismas aflicciones. Dice la Escritura, y a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Es parte de la vida, es parte de la formación. Diferente es si hay algún pecado, ¿no? Aunque también aprendemos y somos disciplinados, como bien decía Héctor, pero bueno, ahí hay que ver, ¿no? Si no, yo sé que estoy, no sé, en adulterio y estoy sufriendo, bueno, hay cosas que corregir, ¿verdad? Se entiende eso perfectamente, que hay consecuencias. Robé, voy preso, no estoy sufriendo por Cristo, estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. Pero también Dios va formándonos. No estoy diciendo que sea bueno hacer eso. El pecado es malo y trae consecuencias terribles. Pero también ahí vamos siendo formados y bueno, vamos aprendiendo. Para Luis Rodas, ¿un pastor debe vivir exclusivamente de las ofrendas de la iglesia o también tener un trabajo secular? Bueno, la palabra dice que el obrero es digno de su salario, pero hay pastores que no están lo que llamamos de tiempo completo. Eso es una realidad. Lo aconsejable, o sea, cualquiera de nosotros que está de tiempo completo sabe lo difícil que es administrar bien el tiempo. Es realmente difícil, hay que levantarse bien temprano y hay que aprovechar bien el tiempo porque cuando uno va a un trabajo a veces tu jefe no te ve, pero nosotros estamos delante de alguien que nos ve constantemente y debemos servirlo. Aun cuando paso tiempo con mi esposa, estoy adorando al Señor. Cuando estoy con mis hijas, por ahí, si ustedes me ven, dicen que a esto no le va a llamar adoración. Tengo a mi hija encima riéndose y jugando, pues también estoy adorando al Señor. Entonces, si nos cuesta administrar el tiempo, estando de tiempo completo para poder servir a la congregación, ¿qué pasa con un hombre que se levanta por ahí a las 6 de la mañana igual que nosotros, pero llega a su casa a las 6, 7 de la tarde y llega con la cabeza así del trabajo y los problemas, y ahí la esposa, bueno, vamos a pasar tiempo juntos, ¿no? Sí, y vienen los hijos, bueno, no sé qué. Cuando te quieres dar cuenta son las 10 de la noche y llega el domingo, o llega una consejería, o tienes que ir a visitar a un hermano, y estás en otro mundo. Pues entonces lo aconsejable es, así ordenó el Señor, el que anuncie, eso está en Corintios, así ordenó el Señor, el que anuncie el Evangelio, que viva del Evangelio. Sí, recordar primero Timoteo capítulo 5, donde también dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, porque está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y no sé, dice Pablo, no sé si lo dice el Señor enteramente por nosotros o por los animales. Evidentemente lo dice por todos nosotros y por los que hacemos esta tarea, porque es altamente conveniente, útil, provechoso para una congregación que sus pastores, sus maestros de la palabra puedan dedicarse por completo a ello. La iglesia está en una mejor posición de ser mejor atendida. También se debe tomar en cuenta que cuando la iglesia tiene la capacidad para sostener al ministro, porque hay iglesias pequeñas que no tienen la capacidad de sostener a su ministro, debe ser el ministro consciente y considerar a la iglesia que no la puede grabar, porque si no estaría forzando a sostenerlo cuando la iglesia no tiene esta capacidad, entonces que trabaje. Y creo que así nos ha sucedido a algunos. Yo considero que la iglesia todavía no me sostiene porque es chica en número, porque no ha crecido, entonces trabajo. Pablo lo hizo cuando estuvo en Corinto, año y medio trabajando ahí, haciendo tiendas, pero no toda su vida trabajó. Cuando vio que la iglesia tenía capacidad de sostenerlo, hizo la labor a la que fue encomendado. Y ahí hay un punto muy interesante, ¿no? Iglesia de sana doctrina. Se han abusado de mí en otras épocas con el dinero, entonces ahora la sana doctrina pasa porque no doy un centavo, ¿no? No les estamos pidiendo dinero, pero tenemos que entender que ahora adoramos al Señor con lo que Él nos ha confiado, y si antes dábamos para que Dios nos haga más rico que Salomón, pues ahora damos por amor al Señor, por adorar al Señor, para edificación de su pueblo, porque el liderazgo, qué bueno tener personas separadas de tiempo completo y que pueden guiar a la congregación. Ese es un punto muy importante. Luego, los hermanos que quieren vivir de tiempo completo en la obra, por favor dejen de buscar apoyo en el norte. Pastor decía... ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos hacia el norte. ¿Cómo lo saben, no? Alzaré mis ojos hacia el norte, ¿no? O sea... O sea, y tenía mucha razón en eso, muy, muy cierto. No andar, o sea, confiemos en el Señor. Dios sabe, decía Hudson Taylor, misionero en China, decía, Dios conoce la necesidad de sus misioneros. Entonces él era misionero allí y decía, cuando encontramos un hermano que quiere servir al Señor y que quiere entregar su vida por el Señor y realmente lo vemos capacitado para eso, no estamos mirando si vamos a poder sostenerlo o no. Lo que miramos es, sí, es la voluntad del Señor, Dios lo va a sostener. Dios sabe que sus misioneros se levantan todas las mañanas con hambre. Uno puede lanzarse confiadamente en el Señor a comenzar congregaciones sin un centavo y puedes ver algo glorioso. Dios sostiene su obra y lo vas viendo continuamente como Él sostiene su obra. El mismo que sostenía a la iglesia primitiva, a nuestros hermanos, ese mismo sostiene hoy, suple hoy necesidades. No, no, que no, no sé qué, todo lo que ya hemos oído. No caprichos. Dios puede hacer su obra en el siglo XXI. ¿Sí? ¿Se respondió? Muy bien. Para el pastor Serafín. ¿Yo? O sea, yo. ¿Por qué ya no hay los apóstoles y profetas si el pastor y maestro, y si el pastor y maestro y el evangelista, si todos están dentro del mismo versículo, Efesios 4:11? La iglesia se forma de manera estructural y la escritura lo muestra como un edificio. Hay varios aspectos de cómo definir y establecer si hay o no apóstoles. Pero este es uno de los más contundentes. La iglesia se muestra como un edificio en la escritura. Y las bases del edificio son los apóstoles y profetas, siendo la principal roca del ángulo Jesucristo mismo. Eso lo dice en Efesios 2:20. Apóstoles y profetas como la base, como el cimiento del edificio, siendo la roca del ángulo principal, donde se cimienta toda la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como buenos constructores, yo les preguntaría. Yo creo que no saben de construcción muchos de ustedes, pero esto es algo elemental. ¿Dónde van los cimientos, mis hermanos? ¿Podemos poner cimientos en la parte de arriba de la construcción? No. Los apóstoles y los profetas son los cimientos de la iglesia. Ya fueron. Ahí están en la escritura establecidos. A partir de ellos se empieza a edificar, como dice Pedro, como piedras vivas, ¿verdad? Algunos son columnas, algunos sostienen, en fin. Todos formamos el edificio, pastores, evangelistas, maestros, diáconos, obreros, colaboradores, verdaderos discípulos. Pero las bases o la base de la iglesia son los apóstoles. Pueden checar ese texto, Efesios 2:20, apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, el Señor Jesucristo. Si quieren complementar la respuesta, mis hermanos. Okay. Para el pastor Héctor Ursúa. ¿Y qué tan importante es para el discipulado tener clases de escuela dominical por edades y o nivel de conocimiento, así como clases para niños durante la predicación, entretener a los niños? Bueno, por supuesto que cada sector de la iglesia requiere atención diferente. Sin embargo, también es un hecho que como congregación es necesario crecer juntos, es decir, que los más pequeños puedan tomar ejemplo de los mayores, que los jóvenes puedan estar en contacto con las personas de mayor edad, con los jóvenes solteros, con los varones casados, las mujeres aprendiendo de otras mujeres mayores, de manera que tiene sus virtudes y también sus problemas a veces. En la segmentación, o sea, yo creo que hay que hacer una tarea enfocada en cada grupo, pero también no olvidar que somos un mismo cuerpo, que somos uno solo y que también necesitamos, por lo tanto, de crecer juntos. Hay iglesias hoy de hermanos nuestros que respetamos mucho, que amamos, que nos parecen incluso muy, muy valiosa su tarea, ejemplar en muchos sentidos, que están lo mismo atendiendo por segmentos a sus iglesias que uniéndolos en los servicios generales de la congregación, en la enseñanza dominical. De manera que hay que hacer ambas tareas, no perder de vista que de acuerdo a la condición y a la edad de los miembros, de los integrantes de la iglesia, se requiere hacer una tarea con ellos sin dejar de lado que necesitamos crecer juntos, ¿no? La tarea del discipulado, decía por ejemplo hace un momento Luis, requiere de relación. De esta manera es necesario involucrarnos con personas de distintas edades en la iglesia para tener un diálogo cercano, para tener una comunicación, para conocernos, para responder a sus necesidades, para participar de sus problemas, para responder a sus dudas. Eso requiere, por supuesto, de una tarea enfocada en los grupos de distintas edades, distintas condiciones en la iglesia, pero al mismo tiempo también la conciencia de que somos un cuerpo unido. Esta no deberíamos perderla, por lo cual creo yo que tenemos que todos estamos en ese reto, Serafín, sí. Luis, los que pastoreamos, sí. De hacer esto de una manera provechosa, tanto en lo que se segmenta como en lo que se une. Luis, no sé si quieres decir algo. No, solamente por ahí sería interesante toda esta lucha que hay hoy en día. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que intentar ser maduros. Toda esta lucha de la iglesia tiene que enseñar a los niños o no, los traemos todos juntos en la reunión. Sería muy largo explicarlo. Solo tengamos cuidado con eso. Hay una película que se llama Dividida. Exactamente, hay que tener cuidado con eso. Sí es verdad que la responsabilidad principal, y cuando digo hay que tener cuidado, no lo digo como que estoy muy de acuerdo con la película esa Dividida. La responsabilidad principal de los niños, por supuesto, es de nosotros los padres. Eso está clarísimo. Pero la iglesia también tiene que tener un trabajo con los niños. Por eso en Efesios y en Colosenses le habla directamente a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Hay un mensaje que la iglesia tiene a los hijos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos enseñar a los padres, podemos tener cursos de los padres que enseñan las escrituras al respecto. Los formamos, les damos recursos y algo que puede ser útil es los padres le enseñan a sus hijos en la semana y el grupo que recibe a los niños el domingo simplemente refuerza el trabajo que los padres le han estado dando. Se les puede dar recursos para eso y en la semana de un mismo libro todos los padres damos eso mismo, esa misma lección, es nuestra responsabilidad y la iglesia simplemente refuerza eso. El principal o el primer pastor de la mujer es el esposo, en el caso de las esposas casadas. Eso no significa que no vamos a enseñarle a las mujeres. Entonces, de la misma manera con los niños, pues no, como padres somos los principales responsables, le enseñamos la lección y la iglesia refuerza eso. Damos recursos, ayudamos a los padres, tenemos un mensaje para los hijos. Muy bien, muy bien. Pastor Luis Rodas, ¿hasta dónde debe llegar un pastor para ir a buscar una oveja que se ha retirado o ya no le debe buscar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Como todas las preguntas que hemos tenido y como todas las que tendremos, son tan amplias que corremos el peligro de dar a entender algo que no estamos queriendo dar a entender. Ahí hay tanto hasta dónde, hasta amamos. De todas maneras, tenemos una perspectiva a veces muy católica de la iglesia, donde el cura y los monaguillos lo hacen todo, digo, el pastor y los otros comprometidos, ¿no? Entonces, a mí a veces me han dicho, conocí un pastor que iba en bicicleta, cuando el domingo no venía la hermana Fulgencia, él iba en bicicleta y la iba a buscar hasta la otra punta de la ciudad. Claro, el tema es que mientras tanto había un hermano que estaba llamando al pastor diciéndole que se le había roto el auto, si el pastor lo puede ayudar. Y mientras tanto un hermano se estaba mudando y cómo el pastor va a ser tan soberbio de no ir a ayudar a la mudanza. Pero por supuesto queremos que ese pastor nos dé ejemplo de cómo ama a su esposa. Y también, ojito, sus hijos tienen que ser hijos que él le da tiempo para enseñarle. Y también tiene que orar y también tiene que preparar excelentes predicaciones para el domingo porque quiero las mejores predicaciones y no me voy a la otra iglesia. Y el pastor tiene que ser el superhéroe. La iglesia debe amar a cada miembro. Amamos, ayudamos. Cuando en Corintios uno ve que Pablo ve señales de gracia en los Corintios. Eso lo pueden ver en 1 Corintios 1. Pero, ¿cómo dice? Pero a ver, miren todo lo que eran. Se embriagaban en la cena del Señor, negaban la resurrección. No hacían nada y había una persona que estaba en fornicación y así, así, así. ¿Cómo el apóstol Pablo podía encontrar señales de gracia en los corintios? Bueno, él los exhorta. ¿Cómo reacciona esa persona a la exhortación? Pablo le escribe a Tito y le dice, después de una o dos amonestaciones, al que cause divisiones, deséchalo. Otra vez. ¿Cómo reacciona la exhortación? En Mateo Jesús dice, amonéstalo primero estando tú y él solo, después con dos o tres testigos, después con la iglesia, y si lo rechaza, tenlo por gentil y publicano. Otra vez, ¿cómo reacciona a la exhortación? Amamos, aconsejamos, ayudamos como cuerpo. Cuando la persona rechaza la exhortación, oramos. ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Para el pastor Héctor, citó primero a los Corintios 9:27, donde el apóstol Pablo dice: no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. En algunos círculos cristianos esto se interpreta como ser condenado por Dios si esto no es correcto. Entonces, ¿cómo se entienden estas líneas? Bueno, habría que decir que esta porción de las Escrituras no dice: no sea que habiendo yo sido salvo, luego venga a ser desechado. Sino está diciendo que habiendo yo predicado a otros, lo cual abre la puerta a la posibilidad de que alguno esté predicando a otros, pero él mismo no esté todavía en los terrenos de la gracia de Dios, que él no haya sido todavía un hombre salvo, esto puede suceder y sucede. Pastores y maestros que no sean salvos, alguien le puede parecer imposible, pero créame que no lo es. Tan no lo es que el Señor Jesucristo dijo que muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos todo esto. Y el Señor dice que les responderá: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces no se trata aquí de una pérdida de la salvación por causa de no haberse, de no haber hecho esta tarea o esta negación de sí mismo, este golpearse su cuerpo, este someter su cuerpo a la obediencia a Dios, como algo en lo que alguien pueda pasar de haber sido salvo a ya no serlo, sino de alguien que solamente conoce un tema y lo sabe exponer, lo sabe presentar, pero que él mismo no lo vive. Entonces no habla de una pérdida de la salvación, sino de alguien que quizás nunca la ha tenido, pero aprendió el manual y lo expone porque lo entiende, pero no lo vive. ¿Sí? Es alguien que comprende un asunto, que lo sabe, pero que no está en la gracia de Dios. No sé si quieres decir tú algo. Sí, y en el ministerio corremos por un premio, ¿no? Entonces, en una carrera, cuando alguien sale antes del disparo, es eliminado. Entonces, el que lucha debe luchar legítimamente, dice Pablo a Timoteo. Entonces, en el ministerio también debemos ejercer nuestro ministerio legítimamente. Entonces, también tenemos que tener cuidado, no sea que habiendo anunciado a otros también en esta carrera, digan: pues esto no. Dice 1 Corintios que nuestras obras van a ser probadas, y algunos nos vamos a encontrar que al final era heno, madera y hojarasca, y otros verdaderamente sirvieron al Señor. Sí, se entiende, y hay que establecer: la salvación no se pierde. Claramente, el que es salvado por Dios es eternamente salvo, ¿verdad? Porque costó la sangre de Cristo. Hay algunos pasajes que dan a entender que pudiera ser, pero cuando vamos al contexto y hacemos una exégesis, una buena exégesis, entendemos pues que la salvación no se pierde. A veces queremos, por un texto, aplicar toda una doctrina, cuando varios textos y la luz de toda la palabra de Dios, la Escritura, nos arrojan una verdad, que es que somos eternamente salvos con Cristo. Y por un texto tal vez mal entendido se puedan entender esto, y no es así, rompiendo con tantos textos que nos dan una luz enorme acerca de este tema, ¿verdad? Muy bien, por allá tenemos otra pregunta. Ya estamos a punto de terminar, mis hermanos. Adelante. No. No, o sea, o eres salvo o no eres salvo, ¿no? O sea, si eres salvo, eres discípulo de Cristo. A los cristianos los llamaron después cristianos, ¿no? Y dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en, ¿no? O sea, si eres salvo, eres discípulo de Cristo, sigues a Cristo, ¿no? O sea, y si no eres salvo, el pastor no te va a decir: tú eres salvo, ¿no? O sea, uno está en Cristo y sigue a Cristo. Si tú no sigues a Cristo, bien lo predicó Serafín. O sea, si uno no sigue a Cristo, pues no es, el Señor no obró la salvación en ti, ¿no? No sé si la intención de tu pregunta sea: ¿quién me autoriza para discipular? Ah, sí. Ok, Cristo te autoriza para discipular. Pero tienes que tener un proceso, porque no puedes discipular o no puedes enseñar algo que no conoces. Lo acaba de enseñar Héctor. ¿Cómo vas a enseñar de algo que no conoces? Para discipular necesitas ser discípulo. ¿Quién te autoriza para discipular? Cristo. ¿A través de quién? De la autoridad que dejó en la tierra, su iglesia. ¿Ok? Por supuesto, es que yo he conocido, mis hermanos, personas que salen a discipular, a evangelizar, pero no están sometidos a una iglesia. Y luego les preguntas, bueno, ¿y a dónde mandas a los que discipulas o a los que les hablas el evangelio? ¿A dónde los envías? Pues tienes que enviarlos a la escuela. Tienes que enviarlos al cuartel para que sean ejercitados, discipulados, crecidos. No solamente se trata de ir y hablar el evangelio. Y ya decía un pastor amigo mío conocido, echar hijos y dejarlos a la buena de Dios. Tenemos que tener una casa donde quien nos respalde. ¿Quién te autoriza para discipular? Cristo. A través de su embajada que dejó en la iglesia. Te tiene que reconocer, ¿ok? Es un tanto como imponer las manos o decir, estás capacitado, ya lo puedes hacer. Pero esto no quiere decir que tienes que tener un rango de teología para poderlo hacer. No, conforme vas aprendiendo, como hablaron los hermanos, a tus hijos, a tu esposa, eso ya es discipulado. ¿Okay? No sé si la iglesia no llama, la iglesia avala. No impongas con ligereza las manos. Exacto. No participes de pecados ajenos. A veces ponemos o avalamos el servicio de una persona y la persona está en pecado o no conoce al Señor. Nosotros estamos participando de eso. Entonces la iglesia avala eso de esa manera que estamos hablando. Bueno, sí, tú dices que tienes un llamado. Como iglesia no lo estamos viendo todavía. O sí. Sí, avalamos esto como iglesia, como la iglesia que el Señor estableció. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más por ahí, mis hermanos. De este lado, sí, hermano. Sí, por supuesto. Puede hacer esta tarea, no solamente puede, debe. Hay una responsabilidad de ayudar a sus hijos, a otras mujeres, a mujeres más jóvenes en la iglesia, para ayudarlas como maestras del bien, como dice la escritura, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, para lo que hay una restricción en las escrituras, es para que recaiga sobre una mujer la responsabilidad de dirigir a una iglesia, de gobernar a una congregación, a hombres y mujeres, y que sobre sus espaldas recaiga la tarea de enseñar a esa iglesia. Fuera de eso, bueno, pues aquí en el terreno de hacer discípulos, las mujeres tienen, por supuesto, una tarea que pueden y deben cumplir, ¿no? Sí, hermana. Altar. Creo por acá tenía esa pregunta, ¿era de usted? Sí, no, adelante, ahí está la pregunta establecida. La pregunta es, ¿está bien que una iglesia no haga el llamado al altar para aceptar a Jesucristo? No encontramos en el Nuevo Testamento ningún registro de que se haya hecho eso, ¿no? De hacer un llamado al altar, a ver, aquellos que quieren recibir a Jesús. Repitan esta oración. No encontramos en todo el Nuevo Testamento ningún registro de que se haga eso. No encontramos ningún mandato a hacerlo. Cuando encuentren personas que no están en Cristo, hagan un llamado a hacerlo. Entonces, encontramos que en el Nuevo Testamento no nos manda hacerlo, no tenemos ningún ejemplo para seguir para hacerlo. Ahora, si alguien quiere decir, si quieren rendir su vida al Señor, pueden guiarlos, está bien. Pero como iglesia nos sujetamos a las Escrituras y no hacemos lo que mejor nos parece, sino hacemos lo que las Escrituras nos mandan a hacer. Y cuando encontramos un ejemplo en las Escrituras de algo que se hizo, como por ejemplo cuando echaron suertes en Hechos 1, decimos que tenemos que echar suertes para elegir al próximo pastor. Porque ahí hay un ejemplo. No, ¿qué hacemos con ese ejemplo? Un libro histórico tiene narrativa, está contando algo, pero no necesariamente es algo a imitar. ¿Cómo sabemos cuando la narrativa nos está mandando a hacer algo o solo es algo que sucedió? Bueno, vamos al resto de las Escrituras y vemos, nos está mandando la Biblia a hacer esto? Entonces, cuando, por ejemplo, se discuten Bernabé y Pablo, discuten para ver si llevaban a Juan Marcos, discuten, ¿es un ejemplo a seguir? No, encontramos otras, otros mandatos en la Biblia que no lo hagamos. Entonces, para, de una manera global, la palabra no nos manda a hacerlo, no nos da ningún ejemplo para hacerlo, pero si queremos guiar a personas al Señor, bueno, hay maneras bíblicas de hacerlo, el cual no encontramos en las Escrituras, pararnos y decir después de cada reunión, si alguno quiere aceptar al Señor, aún esto de aceptar, tampoco lo vamos a encontrar, esto de aceptar al Señor, ni tampoco el de hacer una oración y decirle, has hecho esta oración, tú eres un hijo de Dios. No lo vamos a encontrar en las Escrituras. Ahora, no, bueno, primero no dice así, y el asunto no es aceptarlo para ser salvo. Aquí, ahí está hablando de negarlo, dice, el que me niegue, ¿verdad? Yo lo negaré. Pero no está hablando de una acción para salvación, ¿sí? Está hablando de aquel que se avergüenza de Cristo, ¿no? De aquel que no admitiría públicamente, por sus temores o por cualquier otra razón, ser de la familia de Cristo. Yo entiendo un poquito la preocupación. La preocupación, entiendo, hasta donde puedo anticipar, es, oye, vino gente nueva a la iglesia y como no se hizo el llamado, entonces ellos ya pudieran haber sido salvos ese día y no lo fueron porque el pastor no llamó al altar a las personas a aceptar a Cristo. Para empezar, lo que hacemos es hablar de Cristo a otros para que ellos crean al Evangelio, para que ellos puedan conocer su condición de pecado, arrepentirse y creer en la salvación provista por el Padre a través de su Hijo en la cruz. Eso es una tarea que no necesariamente se hace en un momento, en 5 minutos o en 10 minutos, repitiendo una oración, sino escuchando el Evangelio, haciendo nosotros que el Evangelio resuene en los oídos de las personas que no lo conocen, para que llegado el momento, por medio del oír, puedan venir a la fe. Esto no se hace en el cierre de una reunión necesariamente. Esto no se hace por medio de una repetición de una oración, sino que se hace con una tarea continua de predicar las Escrituras, de hablar el Evangelio a las personas. Sí. Es muy largo de hablar, sería muy, muy largo de explicar, pero Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. No dijo, acéptenme en una oración, repítanla y serán salvos. Sería muy largo de hablar, hermana, la respetamos, pero ¿cómo podemos tener seguridad de que esa persona que repitió una oración es salva? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces cuando la persona dice Señor, no sé qué, no sé cuánto, simplemente puede ser una expresión y muchas veces ni tomó conciencia de su pecado porque no le hablamos de pecado. Si estás enfermo, si estás pasando por problemas, acepta a Jesús y Dios te ayudará. La persona simplemente está haciendo una oración para que Dios la ayude. Pero Jesús dijo, no, yo como pastor, no él, no el otro. Jesús anunciaba así, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, guiamos a las personas, aún en la predicación, al arrepentimiento y que cuando toman conciencia de su pecado y del juicio de Dios hacia los pecadores, que corran a Cristo para salvación. La persona cuando toma conciencia de su pecado y entiende por milagro de Dios que Cristo es un salvador suficiente para sus pecados, esa persona es salva, repita una oración o no repita una oración. Cuando la persona toma conciencia va a decir, Dios, ten misericordia de mí, sálvame, creo en ti de esta manera y de la otra. Si solo le hacemos repetir una oración, ¿qué seguridad tenemos de que esa persona es salva? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para no transformarlo en una discusión ni nada por el estilo. Sí, hermana. Respetamos, eso sí, respetamos, por supuesto, a nuestros hermanos. Hemos hablado acerca de esto, que a veces éramos severamente críticos acerca de ciertas prácticas, pero queremos enfocarnos más al Evangelio. Algo que hay que establecer aquí. ¿Está escrito? Bien. No está escrito, no lo podemos ni aceptar ni establecer. Y pues esa práctica no está escrita, entonces no tenemos autoridad para establecerlo. O sea, lo dice el Señor, es. No lo dice el Señor, no es. La Biblia sobre todas las cosas. Pero respetamos, por supuesto, esas cosas. No las podemos compartir porque pues, intentamos ser bíblicos, ¿verdad? Pero con todo respeto. Adelante, Hugo. Bueno, ahí es uno de esos versículos, son realmente retos de interpretación. Nosotros acabamos de enseñar a ese respecto y lo que te puedo decir es que ahí mismo en el contexto tú encuentras las razones por las cuales Dios le salió ahí al encuentro a Moisés. Se entiende que a través de algún mal que sufrió en esa noche o de algún padecimiento físico o de alguna angustia. Pero él entendió que Dios le salió al encuentro y la forma en que se resuelve esto es cuando su esposa, la esposa de Moisés, Séfora, circuncida a su hijo, ¿no? Lo que entendemos ahí es que Moisés se encamina a demandar de parte de Faraón que responda favorablemente, que sabemos que no lo hará, ¿verdad? Pero a que responda a algo que Dios le ha demandado a Faraón. ¿Cómo puede un hombre encaminarse a demandar una respuesta a otro hombre que le responda a Dios cuando él mismo no ha dado una respuesta favorable a algo que él debió haber hecho ya? Eso lo inferimos por el contexto general de lo que se relata allí. Él no ha sido obediente con Dios, él no ha identificado a su hijo todavía con el pueblo mediante esta señal del pacto que es la circuncisión. Entonces él primero debe obedecer, debe someterse para después salir y demandar que otro responda a lo que Dios le está demandando. Ahí tenemos una lección todos nosotros, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos con autoridad demandarle a otros que se sujeten y que se sometan a las órdenes de Dios cuando nosotros no lo estamos haciendo? ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Si ya no tienen más preguntas, vamos a cerrar este... No se muevan, mis hermanos, aquí quédense. Este congreso, que considero que ha sido de gran bendición, por lo menos de manera personal, una gran bendición tener hermanos entrañables, nuevos conocidos como Luis, pero ya teníamos relación de tiempo, ¿verdad?, por medio de esta red social, el Facebook, que no es tan mala, ¿no? Nomás hay que tener cuidado. Nada con exceso, todo con medida. Sí, exactamente, todo con exceso. Ah, no, al revés. Nada con exceso. Todo me dice. Y consideramos que ha sido de mucha bendición. Esperamos que sea de provecho para ustedes. Los que vienen de fuera, gracias por acompañarnos verdaderamente. Llévense esto, atesórenlo, sigan escuchando los sermones. Sigan a nuestros hermanos que publican sus sermones. Yo hablé acerca del seguir a verdaderos maestros, ¿no? Debemos de buscar quién verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Yo como pastor nunca me he negado a que otros hermanos escuchen a otros hermanos. Deberían de hacerlo, porque nos bendicen siempre y cuando sean verdaderos maestros, ¿verdad? Y de esta manera seremos verdaderos discípulos haciendo la obra del Señor. ¿Alguna palabra final, mis hermanos? ¿Recomendación a la iglesia? Bueno, ejercitarnos para la piedad, como habíamos dicho, ¿no? Ejercitarnos y nutrirnos de la sana palabra de Dios, de esta necesaria palabra para nuestras propias vidas y para instruir a otros. Que no nos olvidemos de estas cosas. que no las atesoremos como, ah, ya ahora sé algo más, sé que hay una exhortación a esto, sino que respondamos a ella. Dios nos ayude, mis hermanos. Y tú, y yo, y Luis, claro. Y los que predicaron también, tenemos que hacerlo. Sí, sí. ¿Tiene la pregunta? No, lo hemos hablado, realmente tenemos una necesidad inmensa, cada uno de nosotros, de la iglesia. Y no me estoy refiriendo solamente a la reunión de domingo. La iglesia somos nosotros. Yo tengo necesidad de que me exhorten. Yo tengo necesidad de que me escuchen. Yo tengo necesidad de que me aconsejen. Yo tengo necesidad de llorar en el hombro de mi hermano. Vaya si no lo hemos hecho, ¿no? ¿La verdad? Necesito a mis hermanos. Por la gracia del Señor, en los últimos años tengo algunos hermanos que me exhortan, que me ayudan, que me aconsejan, y sé que no soy un extraterrestre, y la palabra avala de que lo necesitamos. Por eso habla de continuamente de la vida de iglesia, donde nos perdonamos. Busquen en la palabra la cantidad de veces que habla de unos a otros. ¿Cómo nos ejercitamos para la piedad? Hermano, necesitas a otros. Necesitas abrir tu corazón. Es muy riesgoso. Eso está clarísimo. Pero así aprendemos, ¿sí? Y así llevamos fruto para la gloria de Dios, ¿no? Amén. Vamos a despedirnos. Ahora sí, ya de manera formal, cerramos este Congreso de Predicadores de la Palabra 2016, esperando que el próximo sea de mayor bendición. Estamos en tentativa de hacerlo. Tenemos dos posibles sedes en Hidalgo. ¿Dónde están nuestros hermanos de Hidalgo? Allá están. Estamos pensando tal vez hacerlo allá. O en Guadalajara. ¿Dónde están nuestros hermanos de Guadalajara? Acá están. Así que van a contender por la sede del próximo. Sí. A suerte, como dice la Biblia. Y les animamos a todos los que están acá. Vamos para allá, ¿verdad? Todos los que puedan, vamos. Igual, estaban considerando, Alex, el organizador, de hacerlo pues ahora todo el día del viernes y la mañana del sábado, para tener oportunidad de que pues regresemos a cumplir nuestros compromisos con nuestra congregación, ¿verdad? Entonces, no salir tan tarde el sábado y vámonos de regreso, ¿ok? A nuestros lugares, si tienen la oportunidad de hacerlo, ¿ok? Que me parece que quedan casi a la misma distancia, tiempo, tanto Hidalgo como Guadalajara. Bueno, esto ya se encargará Alex de definir, y los organizadores, por supuesto, y los pastores que van a participar, y les estaremos anunciando o avisando acerca de esto. Amén. Hermano pastor Ricardo, ¿verdad? Él es pastor, siervo de Dios también. Párate, hermano, que te vea, que te conozca la congregación. Él viene y nos acompaña de Guadalajara. Te bendecimos, hermano, te amamos. Gracias por acompañarnos, hermano. Mucho gusto. Están nuestros hermanos de Hidalgo, pues en representación de nuestro hermano pastor Luis Eduardo Ángeles, viene su esposa, ¿verdad? Él estaba deseoso de venir, pero no pudo venir a causa de que lo solicitaron en Aguas Vivientes, creo, en Estados Unidos, ¿verdad? Hermana, se pone de pie para bendecirla, le bendecimos, le amamos, gloria a Dios por su vida, mi hermana. ¿Algún ministro más que nos acompañe en esta ocasión? Gloria a Dios, mis hermanos. Pues a todos ustedes, como también son minis, Dios les bendiga y les guarde enormemente. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos. Una oración final. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo glorioso, Señor, donde nos nutrimos, nos alimentamos. Es más, traemos hasta aquí, tal vez saturado, Señor, de tu alimento, pero sabemos que lo vamos a digerir con calmita, con meditación, con entrega, persistiendo en lo que hemos aprendido, Señor, y entonces poniendo por obra, por supuesto. Gracias, Padre, salimos de este lugar con tu bendición. Guárdanos donde quiera que vayamos. A nuestros hermanos que vienen de lejos, Señor, guárdalos en su camino, llévalos con bien, Señor, y que estén listos para atender también sus congregaciones, sus discípulos, Señor, para tu gloria. Porque esta, Señor, es la gran finalidad de por lo que estamos aquí. Glorificarte, Señor, agradecerte, amarte. Gracias, Padre, guárdanos, sigue con nosotros, Señor, como siempre lo haces. Hasta está de más decirlo, Señor, porque así lo has prometido y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.